Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de cómo está mirando la población, en este caso de la provincia de Buenos Aires, lo que está pasando en el país, cómo está la imagen del presidente, de la gobernadora, de la expresidenta Cristina Fernández. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Pablo Cano, de la consultora Analogías, que ha publicado un estudio muy reciente de estos días, lo ha publicado en el día de hoy, sobre justamente estos temas. Hola Pablo, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. Gracias, Gary. ¿Cómo te va? Buen día a vos y a toda la gente que nos escucha. Muchas gracias por atendernos, Pablo. Bueno, ¿cuáles son los principales datos que arroja este estudio que nos podés contar? Mira, nosotros quisimos hacer un relevamiento de la imagen de los grandes sectores de la política, que son, en el caso del oficialismo, el presidente Macri y la gobernadora Vidal, en el caso de la oposición, Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo a partir del impacto del tema de los cuadernos. Esto fue un informe, como decís vos, recién publicado, con datos que son levantados entre el jueves pasado y el sábado, que son de plena actualidad. Lo más saliente, si me dejas arrancar por el final, es que el tema de los cuadernos, nosotros tratamos de ver no solamente el grado de información de la gente, de cuánto estaban al tanto de la publicación de los cuadernos de Fidel Centeno, que es casi pleno conocimiento, sino también algunas situaciones puntuales a partir de ello, o sea, cómo cambiaba su opinión, o si la cambiaba, y qué opinaba de algunas cosas. Para mí el dato más importante, más saliente de esto, es que la gente claramente entiende que esto es circo sin pan, en líneas generales, y esto te lo muestra la respuesta que da masivamente la gente sobre qué opina respecto de la puesta en libertad de los arrepentidos, cuando está absolutamente en contra. Esto, para arrancar del final para adelante, te habla de que la sociedad, en un momento de una fuerte restricción económica que manifiesta su mal humor, ponderando negativamente la gestión de gobierno, principalmente del presidente Macri, pero también de la gobernadora Vidal, percibe que parte de lo que está sucediendo, más allá de que una parte de la población tenga la idea de que puede ser cierto, percibe mayoritariamente que esto es una cortina de humo. Bien. Pablo, y esto se da en general, porque ustedes también comparan quiénes son potenciales votantes de Cambiemos o quienes tienen preferencias por ejemplo, el kirchnerismo. ¿En ambos casos se da esta idea de que hay un armado detrás de los cuadernos? No, obviamente, a ver, obviamente para aquellos que creemos que esto tiene también esta situación de los cuadernos tiene un alto ingrediente de direccionalidad, en la parte de la población que está más cercana al voto de Cambiemos, entiende que esto es un hecho jurídico y punto, en el cual casi que reafirma su prejuicio sobre el gobierno anterior, ha hecho lo que ha hecho, lo que dicen los cuadernos que ha hecho, y para la otra parte de la población, que es un 60%, se divide la opinión entre aquellos que piensan que es una cortina de humo para tapar el problema económico, y una parte de alrededor del 20% de la población que plantea que esto es difícilmente persecución política. Sin embargo, el contraste de los volúmenes de representación en la opinión pública es notorio. Vos tenés hoy un 63% largo, 65% te diría, de personas que están desaprobando la gestión del presidente Macri, y sin embargo la permeabilidad del caso de los cuadernos en el sentido de darle a esto un viso de realidad fáctica y jurídica no supera el 45-50. Esto quiere decir que hay gente que aún opina, que están opinando mal de la gestión del gobierno y que aún el tema de los cuadernos tampoco le satisface ni siquiera como cortina. ¿Y qué pasa con la gobernadora María Eugenia Vidal? Porque se había complicado su situación de casi de pulcritud cuando apareció el tema de los aportantes falsos, luego también lo de los dos trabajadores de la educación que fallecieron en una explosión, pero después ella ahora también ha tomado voz para hablar sobre el tema de los cuadernos. ¿Cómo está la imagen de la gobernadora? Mira, la imagen de la gobernadora está siempre un poco más arriba que el presidente Macri. Yo he escuchado a otros consultores que hacen escenarios electorales combinados, o sea, preguntan tanto por María Eugenia Vidal como por Mauricio Macri, que dicen que estos últimos días, a partir de sus cosas contando, que combinan también con la macro de la secuencia de los cuadernos, el presidente casi que electoralmente le emparda a la gobernadora en la provincia de Buenos Aires, Nosotros no hemos hecho esa pregunta, o sea, no preguntamos por los dos candidatos de Cambiemos, los dos eventuales candidatos de Cambiemos a presidente. Lo que sí nos da es que la gobernadora también sufre un deterioro de imagen de su gestión, está en un 34% de gente que apoya su gestión, es un poco mayor a la aprobación que tiene Macri, pero sufre, claramente sufre. De todos modos, cuando uno lo ve por rango etario, lo ve por nivel de conocimiento, de información educativa, que es concomitante con el nivel de ingresos, lo que también es que las clases medias bajas, de clases populares, están pasando muy, muy mal, y obviamente le pasan factura a quien gestiona la provincia y la nación. O sea, por más cuadernos que aparezcan, lo concreto es que la situación económica es bastante desastrosa, la política económica igual, y no esto, digamos, el deterioro que esto está provocando en la imagen y en el potencial intención de voto es más fuerte que lo que puedan generar los escándalos. Esa sería la idea. Mira, es como lo decís vos. Hay una cosa que ha hecho este gobierno, su jefe político en realidad, que es Durán Barba, que ha atravesado a todo el campo de análisis político, que es que piensa que nos ha hecho creer o se han tratado de hacer creer que la gente vota por empatía. O sea, vota quién te queda mejor, quién te queda peor, y te hablan de votantes blandos, votantes duros, votantes semiblandos, como si el voto de la gente fuera de plastilina. Y en realidad la gente no vota por empatía, la gente vota por demanda de representación. La demanda de representación en algún lugar puede ser que también tenga que tener algún carácter empático, pero la sociedad termina votando a aquel que cree que va a representar mejor sus intereses que demanda, no que le cae más simpático. De hecho, este gobierno, y no es porque lo diga yo, sino solo hace falta ver el recorrido de la campaña del 2015, ha llegado a capturar una representación popular a partir de mentirle a la sociedad respecto de la demanda de representación que iba a representar. Todas las cosas que dijeron que iban a hacer y que iban a hecho, justamente es hablarle al votante diciendo, mira, tu demanda de representación yo la voy a llevar adelante. Eso sucede hoy. La demanda de representación de la sociedad en un momento de restricción económica tan grande es ayudarme a vivir mejor, ayudarme a que pueda pagar las cuentas, ayudarme a que tenga trabajo. Vos le preguntás a la gente por las preocupaciones que tiene, le preguntás por inseguridad, desocupación, corrupción, tarifas, educación, salud. El 60% de la población tiene preocupaciones en el nivel económico como primera preocupación. 6 de cada 10 personas lo que más le interesa son cuestiones vinculadas con lo económico, y el resto se desagregan otras 4, de la corrupción, de la seguridad, de la salud. Entonces hay que entender esto, en un momento de empobrecimiento tan brutal de la sociedad, la demanda de la sociedad es justamente sacarme de este lugar. Y eso es lo que el gobierno no puede estar dando respuesta. ¿Qué pasa con Cristina? ¿Qué pasa con Cristina? Bueno, Cristina está en el voto más, voto menos, si fuera una cuestión electoral, está en el mismo lugar que en el 2017. O sea, si Cristina, habría que medirla en un escenario electoral, Cristina está mejorando su imagen de una manera no exponencial, pero mejora su imagen, pero sigue estando en un volumen de representación que en un escenario electoral hipotético, cosa que no tenemos hoy, falta un año, estaría en los 37-38 puntos que tuvo hace un año. Con posibilidades de crecer, con posibilidades de crecer seguramente, porque vos tenés a Cristina, que prácticamente no una hegemonía, pero sí una alta mayoría de representación de los que están enojados con este gobierno, o sea, seguime con este número, Pepe, 63% de la población está enojada con este gobierno. Cristina expresa una amplia mayoría del 63%, la cuenta se da enseguida que su volumen de representación es grande. Cristina, el gobierno a su núcleo duro no lo ha afectado, y en cuanto a su potencial en un escenario hipotético de balotaje o aún en un escenario abierto electoral, no surge como un dato importante de esto que le afecte. Lo que ha pasado es lo que te conté de la charla. Mucha gente ha encontrado dentro de los cuadernos una ratificación de su prejuicio. A mí me da la impresión, Pepe, y que me estoy en mi lugar de analista de datos para me echar una mirada política, si me permitís, que lo que ha hecho esto de los cuadernos es que el microclima de la política se está empezando a buscar la forma de sacarse la foto con Cristina y ha prendido una luz roja para no quedar pegado en la mancha negra que esta secuencia está generando. A futuro, y en lo que ustedes vienen siguiendo, porque hacen estos estudios periódicos en la provincia de Buenos Aires, ¿ustedes ven como otros encuestadores estos famosos tres tercios, digamos, por un lado el macrismo, el kirchnerismo y en el medio algo intermedio que puede ser el peronismo no kirchnerista, la izquierda también en algún lugar? Mira, la verdad sí, creo que lo que uno ve es que las demandas de representación en este momento son dos. hay una propia del oficialismo, que está en un momento de achique importante, que no supera el 30-35% con toda la furia y con todas las ganas, y un 65% de la sociedad que tiene una demanda de oposición. Esa demanda de oposición es básicamente oposición a los impactos que esta gestión de gobierno lleva adelante. El Cristina, no el kirchnerismo, Cristina expresa eso de una manera mayoritaria. Puede haber otras expresiones de la oposición, y podría haber, pero por lo que te vine contando en esta charla, porque tenía que haber un candidato lo suficientemente capaz, creíble, sustentable, o sea, sustentable porque tiene una trayectoria encima, de explicar a la sociedad que va a expresar su demanda de oposición a ese gobierno de una manera mejor que las ofertas que existen hoy. Yo no te podría decir con el dato que no hay espacio para otro, para una tercera vía, en términos de nombre. Lo que sí te diría es que no hay espacio para una tercera vía en términos de representación. Acá las representaciones son dos, la del oficialismo y la de la oposición. Y están tan fuertes los efectos de este gobierno que ambas representaciones están muy marcadas. No hay ese espacio grises. Después los grises suceden cuando empezamos a caer en el gambarrismo, que la gente vota a personas y está más o menos enojada con personas, y en tal caso termina votando por el que le genera menos desagrado. A mí me genera un poco de contradicción pensar que la sociedad, como un todo, termina siendo tan voluble de votar por una cara y no votar por un conjunto de intereses que expresa. Más allá o más acá de que este conjunto de intereses también es complejo, nunca es uniforme, pero sí siempre tiene una matriz en la cual convergen la mayoría de esas opciones. Pablo, te hago la última. Apelo a tu conocimiento como experto en estos temas. Uno a veces cuando analiza lo que puede llegar a pasar en el 2019 piensa, si con todo lo que tenía de promesa, de ilusión, Cambiemos en su oferta electoral, en sus spots de campañas, ganó apenas por el 1 y pico% en un balotaje. ¿Es suficiente para poder pronosticar una derrota de Cambiemos? O sea, que Cambiemos no renueve en 2019 el mandato presidencial. Todo lo que ha hecho en el camino, todo lo malo que ha hecho en el camino a nivel de medidas económicas. Digo, si fue tan poca la diferencia, sin conocer lo que en realidad iba a pasar con el gobierno, ¿es imposible que ganen un balotaje con todo esto que ha pasado? A ver, lo que estás planteando vos, Pepe, es la pregunta que casi todos nos hacemos, ¿no? Diciendo, si esta gente, con todo el viento de cola, que ganó por 2 puntos, después de 4 años de pasar por el rallador de la gestión, que para cualquier gestión es un rallador, y que esta gestión está generando unos efectos que están a la luz de todos, casi uno podría pensar que no hay chance de que le ganen a nadie. Sin embargo, déjame que te plantee dos cosas. La primera es, recordemos siempre, a la hora de tener esta lectura, que en el año 89, plena hiper, pleno desgobierno del final del electorado de Alfonsín, Ángelos sacó 42% contra 47% de Menem. Esto es un dato. ¿Por qué? Porque en definitiva las representaciones de demanda que tiene este país hace rato que son binarias, que han desagregado en determinados bloques políticos, porque la ruptura del bipartidismo, sobre todo profundizada en la crisis del 2001, generó estas alternativas a ese bipartidismo. Pero hay una parte de la sociedad que tiene un modelo de nación y un modelo de Estado que le podríamos fijar contra una agenda de centro-derecha, que hoy este gobierno expresa monolíticamente, y hay otra tradición de representación que está más vinculada. Uno se tienta con decirle peronismo, déjame que le diga centro-izquierda, porque hay sectores que por ahí son un poquito rayos a cantar la derecha, pero sin embargo convergen en los mismos intereses de representación. Y eso, cuando vos lo pones en la balanza, hace rato que no hay una diferencia tan grande por uno o por otro. Dicho esto, lo que sí es muy complejo para vos y para los oyentes y por ahí por las ramas, lo que tengo que decirte es que la elección del 2019 va a ser, a lo que uno ve hoy, una elección de Macri y no Macri. No de Macri o el candidato que está enfrente. La sociedad probablemente tenga que elegir entre si continúa Macri o bien otra cosa. Más allá que la otra cosa sea algo muy conocido como puede ser Cristina u otra representación. Pero yo creo que la gran mayoría de la población, a la hora de un eventual balotaje prácticamente ningún analista con los datos de hoy, nadie descarta, creo que la cuenta va a ser Macri no Macri. En el Macri no Macri te estoy diciendo hoy que la sociedad plantea en un número de arriba del 60% que no aprueba este gobierno. Pero si supiera hacer futurismo, estaría jugando a 15 y no haciendo encuestas. Seguramente. Pablo, gracias por el contacto con Farco. Pepe, te agradezco muchísimo a vos y a los oyentes. Un fuerte abrazo. Otro para vos. Chao, chao. Hablamos con Pablo Cano de la consultora Analogía sobre este estudio que han hecho en la provincia de Buenos Aires sobre la imagen de los principales referentes políticos, Cristina Fernández, el presidente Macri y la gobernadora Vidal.